Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa. En el nombre de Dios. Eran dos peines con tigril, escribí el nombre de Prezi abajo, le puse reel, le prendí el palo en Cataño y al dedo le di repeat, cambié el clean, mientras le daba los tiros yo pensaba que esta noche en el infierno se va a quemar en la lava. Dijeron que eran inocentes los que estaban, que eran testigos que quizá en un futuro choteaban, y jugué vivo, compré su muerte pero no hay recibo, a los domicilios que vi mi nombre nunca sale en un archivo, he muerto en las noticias y no hay evidencia, no me atormenta mi conciencia, y mis amigos muertos me dan sugerencia, entre palabras y miradas nunca encuentro diferencia, porque los ojos te dicen lo que la boca silencia o como se diga. No me he muerto porque la muerte es mi amiga, yo le hago los favores. Pues si sale mi nombre en el libro de los muertos me considero y lo ignoro. El cuerpo ya no tiene vida, dicen los doctores. Viste cabrón que cuando toca, toca por más que tú ores. Que Dios me perdone, pero el espacio es de una persona en los escalones. Y pa' que llore mi mic que vayan 300 madres y le lleven flores a sus tíos que se están pudriendo en los cajones. Como se pudren corazones y vivo en las prisiones, porque aunque la mente es libre, la vida se descompone. Y la fama no me llena, son 500 depresiones, porque tengo que cantar pa' complacer a estos cabrones. ¿Entiendes lo que digo? El éxito vive conmigo, pero el día que yo falle me van a enterrar al lado de todos mis enemigos. Mi vida es una obra, pero el teatro está de sobra, porque si te lambe el precio se te cobra, y las balas no se esquivan por más que tú y tu corillo maniobran. Tengo un vacío que es más grande que mi éxito, tarjeta negra no hace falta ningún crédito, y me comparan con cabrones que llevan 15 años de carrera y hueputas temen mi mérito. Y mi vida irónica, Satanás quiere mi alma y en momentos se pone diabólica. Mis creencias son masónicas y yo soy el dios del trail y las jersey retro son mi túnica. Yo entiendo a cada cual, por eso tengo otra forma de orar. Dicen que es imposible levitar, ignorante nunca han visto el último nivel espiritual. Creer sin ver, nunca necesito una señal, la fe de Anuel es especial. Lee la Biblia, la salvación es individual. Yo soy un profeta perdido, por eso es que sé rimar. Toda esta fama es divina, nunca fue accidental. Las personas que amaba me dejaron solo, por eso amo que Scarface le entró a tiro a Manolo. Si no fuera por Jordan nadie hablaría del toro. ¿Cómo se siente traicionar el que te lo dio todo? Brr. Real hasta la muerte, rascabicho. ¿O tú te crees que tú estás ronca, eres de embuste, cabrón? Yo he visto demonios en las nubes, pero sé que hay ángeles caídos en el infierno. Que Dios cuide y proteja mi alma, que siempre el diablo ha querido que yo se la vendiera. Brr. Un día pensé que se la vendí, hasta que leí la Biblia y aprendí que tenía el perdón de Dios. Amén. Brr. Amén. Los Illuminati. Ja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que Dios me perdone por todos mis pecados. Sé que no soy ejemplo. Amén. Mara, dime hoy. Brr. Misael de la Cruz. Masi. Mara, dime Q. Nelly, el alma secreta. Tiny. Nosotros somos fenómenos. Mara, dime Fabián. El único manejador con 4 años de experiencia. Y compite con manejadores que llevan 15 años. Vender droga no nos fue mal. Una experiencia de la vida para hacernos más fuertes. ¡Brr! Antes corría de los policías porque estaba vendiendo droga y se tiraban. Y ahora corro de la prensa porque tratan de manipular todo lo que hablo para ponerme a los fanáticos en contra mía. Vendiendo droga no me sentía feliz. Pero ahora con tanta fama y tanto poder y tanto dinero, a veces siento que Jesucristo no está aquí. Le hablo a Dios y no escucho.